Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En la Villa 31 del barrio de Retiro, el Ministerio Público Fiscal, a través de su Dirección de Acceso a la Justicia, que lleva asesoramiento en temas judiciales a barrios carenciados, inauguró una biblioteca de derechos abierta al barrio, en una casa que fue decomisada en el marco de una investigación penal. En el acto, se le puso a la biblioteca el nombre de Carlos Mujica, en honor al cura asesinado hace 40 años, defensor incansable de los derechos de los más necesitados, en el barrio que adoptó su nombre. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, encabezó esta inauguración y le dio sentido a ese trabajo hecho por su ministerio. La creación de una biblioteca popular de derechos como esta se basa en la idea de que el delito no solo se combate con investigaciones y con allanamientos, sino creando espacios estatales que tengan un sentido social y comunitario. Y tiene un valor profundamente simbólico de que esos espacios hayan sido lugares ganados a las organizaciones criminales. Este acto contó también con la presencia del director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.